buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Mientras las clases están tomando su lugar y hermanos están. Vamos a emocionar y es comenzar la clase de escuela dominical. Juan 61. Es una porción extendida de lo que se vio la semana pasada. Estamos en el tema del pan de vida, Juan capítulo 6, continuando con el tema de la semana pasada impartido por hermano Mateo sobre el pan de vida. Vamos a alternar en la lectura, yo leo el versículo 60, ustedes el que sigue, estaremos leyendo hasta el versículo 71. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús le respondió: no os he escogido yo a 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos. Te damos gracias, Dios, una vez más en esta mañana. Nos concedes de escuchar tu palabra. Gracias por lo que has hablado a nuestros corazones a través de la predicación en esta mañana, principio del día. Y ahora, Señor, oramos que en tu palabra, en este capítulo de Juan, podamos recrearnos y podamos a recibir una instrucción, recibir, Señor, un consejo a nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. Ayúdanos, Señor, que podamos estar atentos, podamos estar concentrados, podamos darle lugar a la mañana para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que ayude y nos dé no solamente el oír, pero también nos dé el creer y el aplicar tu palabra a nuestra vida. Pedimos que bendigas cada clase de la escuela de. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El pan de vida es el tema para la clase de esta mañana, en su segunda parte, después de que ya vimos por parte del hermano Mateo lo que tiene como representación y símbolo y lo que es también la participación y la celebración de la comunión, de la Santa Cena, los elementos del pan, desde la perspectiva de la iglesia, luego lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a estos elementos y a la participación y celebración de la comunión de la Santa Cena. Esta mañana tendremos un enfoque en la parte final para considerar lo que el Señor estaba en efecto diciendo. Como sabemos, nos ubicamos en el trasfondo del pasaje y nos encontramos en aquella ocasión en que Jesús, en los días de la celebración de la fiesta de la Pascua, ha venido hasta la región de Galilea, dice la palabra de Dios, y sentándose allí, él comenzó a enseñar a sus discípulos. Los discípulos habían escuchado al Señor desde muy temprano y había corrido el día, se había avanzado la tarde, había llegado casi la noche, y casi por 3 días, las personas, gran multitud, no habían comido. El Señor, que está atento a la necesidad total, integral del hombre, también atendió a esta necesidad material. Vinieron los discípulos, Señor, urgidos ante la situación de la necesidad, y le dijeron: Señor, pues maestro, despide a la multitud, porque es tarde, 3 días corridos han estado con comido. Hemos observado alrededor lugares donde pudieran comprar comida. Ellos estaban presentando un problema real, una necesidad real, y el Señor Jesucristo dijo: dadles vosotros de comer. Cuando ellos escuchan esta instrucción, dadles vosotros de comer, se dieron cuenta de la magnitud del problema. Consideraron el que presentaría alimentar a cerca de 15.000 personas, si tomamos en cuenta que solamente se habían registrado 5.000 varones. Cantidad suficiente, 200 denarios no alcanzarían para comprar comida para tanta gente, y si tuviéramos una cantidad así, no habría lugar donde pudiéramos comprar y alimentar a tantos. Simplemente están diciendo, eso es imposible, no hay manera de resolver este asunto de parte nuestra. Pero el Señor, usando esta circunstancia de esta necesidad extrema, dice la palabra de Dios que traen a un niño que había traído unos panes y unos peces, 5 panes y 2 pececillos. Y después que el Señor, después de haber orado y dando gracias, entonces dio la instrucción a los discípulos para que hicieran acomodar a la gente y repartieran el pan, y mientras había orado, comenzó a repartir. La Biblia dice que después de que se hubieron saciado a tantas personas como estaban ahí, todavía sobraron 12 cestas. Esto debió haber impresionado a las personas. Era una señal extraordinaria. La mayoría de la multitud eran judíos, y todos ellos tenían la experiencia por la enseñanza tradicional que los padres les habían dado acerca de cómo Dios había prodigado su cuidado y su alimentación durante 40 años en el desierto, haciendo caer el maná del cielo. Era impresionante para ellos cada vez que escuchaban la narración y el testimonio de sus antepasados. Mira, a Dios hacía descender hojuelas cada día como de un delicioso pan, y podíamos comer y saciarnos, y podíamos disfrutar de ese alimento, y cada día el Señor no fallaba, y cuando alguna vez necesitamos comer más que pan, Dios también nos dio más que pan, y cuando no había agua y el agua estaba amarga, el Señor endulzó y trajo agua para que nosotros pudiéramos beber. También el Señor nos dio sombra donde necesitábamos y abrió los oasis donde los requeríamos. Y el pueblo se emocionaba escuchando las historias de lo que Dios había hecho con Israel en el desierto. Pero ahora ellos eran testigos presenciales de un evento: la multiplicación de los panes y de los peces. Nada como la experiencia, ¿verdad? Para poder ver, nada como lo que pasa en nuestra vida personal, para poder ser animados, estimulados. Y los discípulos se habían sentido estimulados. Hermano, imagínese usted que la fama del Señor comenzó a correr alrededor en aquellos lugares, de tal manera que comenzaron a decir: mira, 5 panes y 2 peces alimentaron a casi 15.000 personas. ¿Puedes creer eso? Tú necesitas venir y ver. Y al siguiente día, dice la palabra, personas vinieron de todas las regiones, de todos los lugares, buscando al Señor. Queremos saber dónde está ese hacedor de milagros. Queremos conocer a ese que viene con poder del cielo. Queremos saber si en verdad este es el Mesías, el enviado de Dios. Este será tal vez el ungido que va a ser el libertador de Israel. Y esta era la expectativa con que ellos venían. Ese es el trasfondo del pasaje que nos ubica en Juan capítulo 6. Y dice la Biblia, versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Inmediatamente después el Señor respondió y les dijo, verso 26, si leemos juntos. Qué rápido el Señor desenmascara los motivos, las intenciones, lo que hay en el corazón de las personas. Sí, es cierto que me buscan, dice el Señor, pero no me buscan porque realmente han creído. No me buscan por las señales que han visto, solamente en el sentido de identificar y de relacionar las señales con las promesas de Dios y con el poder de Dios. Si me buscan, en efecto, pero la razón que me buscan es que comisteis el pan y os saciasteis. La razón que me buscas es que has llenado tu necesidad material y física. Y a veces, hermanos, eso es lo que mueve muchas veces la razón de buscar a Dios. Buscamos a Dios como un proveedor, buscamos a Dios como alguien que puede satisfacer necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de trabajo, necesidades morales y familiares, necesidades y más necesidades acumuladas en nuestra vida que todos poseemos, y pensamos, quizá Dios pueda resolver mis problemas, especialmente de esa índole, de esa lista, de ese inventario. Porque comisteis pan y os saciasteis. Debió haber golpeado, desde luego, el orgullo de aquellas personas cuando escucharon estas palabras. Versículo 27. Leemos juntos. Trabajad. Trabajad por la comida, no por la comida que perece. Hay una mejor comida, es lo que está diciendo el Señor. Más allá de satisfacer necesidades materiales, hay necesidades más profundas. Más allá de buscar la satisfacción de las necesidades materiales, hay que buscar la satisfacción de necesidades más profundas. No las que están sobre la superficie, sino las que están bajo la superficie. Pero la pura verdad, hermanos, es que nosotros buscamos mayormente satisfacer necesidades presentes, propias, personales, terrenales, porque estas son tan apremiantes que nos colocan en una condición de búsqueda y luego provocan en nosotros un afán incesante, y luego ese afán provoca en nosotros una angustia. Y así estamos inmersos a todos los días, apremiados por las cosas que están aconteciendo alrededor de nosotros. En el día de hoy estamos apremiados por la falta de empleo, estamos apremiados por la paridad entre el peso y el dólar, estamos apremiados por la carestía de los productos básicos, estamos afectados por el problema de la inseguridad. Sí, estas son necesidades reales. Son problemas comunes. Son cosas populares que escuchamos todos los días en las noticias. Y cuando esto es así, cuando es de esta manera, ¿cómo quisiéramos que alguien se levantara y dijera y prometiera y asegurara y diera evidencia de poder resolver esos problemas que son tan reales hoy día? Problemas como los que estamos mencionando eran problemas también en los días de Jesús, especialmente de un pueblo que estaba oprimido como eran los judíos. Y de repente que alguien viniera y pudiera darles satisfacción a su necesidad más importante, que era la necesidad de la comida física, pues desde luego esto les haría emocionarse y seguir aquel que se levantara como profeta en esos días. Hoy día también nosotros somos emocionados y somos atraídos por mensajes de esa naturaleza. Hace unas dos semanas recibí un libro en mi oficina. Dice: hermano Julio, mi deseo es su prosperidad en mayor nivel. Y atentamente el autor del libro. Quiero leer algunos párrafos entresacados de este libro. Dice: debes creer que la prosperidad es la voluntad de Dios para tu vida. Debes creer que Dios quiere prosperarte, porque Dios no podrá bendecirte más allá de lo que crees. Debes abandonar los pensamientos que te hacen creer que la pobreza es una virtud y una bendición. Dios quiere prosperarte. Escribe carteles y colócalos en toda tu casa. Escribe versículos y llévalos contigo en el coche. Y cada vez que te subas, toma tiempo para confesarlos, de modo que la palabra de Dios empiece a llenar tu mente. Gusta escuchar, desde luego, cosas como esas, especialmente que invitan a prosperar. Dice: mi esposa y yo lo hemos visto funcionar en nuestras vidas. Desde la primera vez que decidimos sembrar, y aún hoy en día lo vemos ocurrir una y otra vez, mis hijos siembran juguetes, pues ahora ellos tienen juguetes que ni siquiera han sacado de sus empaques. Disfrutan cosas que yo nunca disfruté en mi niñez. Son sus cosechas. Mi esposa ha sembrado joyas y ropa, pues ella está muy bendecida con joyas y ropa. Hemos estado en lugares donde la gente viene hasta ella a poner joyas en sus manos. Hay lugares en los que ella ni siquiera asiste y la gente viene conmigo y me dice, por favor, llévele esto a su esposa. Dios me dijo que yo se lo enviara. Es simplemente extraordinario. He sembrado casi cada reloj que ha llegado a mi muñeca, pues constantemente coseo relojes. Sembramos nuestros dos primeros coches. Cuando sembramos el segundo, nos quedamos a pie por un año y medio, pero cosechamos un coche del año y sin deuda cada año. Seguramente que no estamos escuchando eso, estaremos pensando, yo necesito lo mismo y yo quiero eso. Dice, establezcamos algo claramente, mi prosperidad no depende de otra nación, ni de las políticas públicas de mi gobierno, tampoco depende de la economía global, no está determinada por ningún espíritu celestial o infernal, mi prosperidad ni siquiera depende de Dios, el único responsable, el único que puede producir prosperidad en mi vida, se llama yo mismo. Y así comienza a darnos versiones y entresacar pasajes, desde luego interpretados de una manera torcida y equivocada, para hacer creer que el plan de Dios y el propósito de Dios para la vida nuestra es la solo y única y exclusivamente de nuestras necesidades materiales. Quisiéramos desde luego que fuera eso. Muchas veces quizá nuestra carne dice, mira, deberías considerar esa posibilidad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, y en esta ocasión en que la gente se había saciado, el Señor justamente les dice, ustedes están buscando solamente saciarse de sus necesidades. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Hay algo más importante que eso? El Señor Jesucristo les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No está hablando del pan material y del pan físico, pero está hablando del pan de vida, más allá de lo material. Y luego vemos el resto del pasaje que se vio la semana pasada, y no voy a abundar para no redundar en el tema que se vio la semana pasada, pero este es el contexto en el cual el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y a la multitud acerca del pan que descendió del cielo. Versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, ¿qué cosa? Vivirá eternamente. Estas cosas habló en la sinagoga enseñando en Capernaum. Llegamos a nuestro pasaje del versículo 60 al final. Las personas estaban allí, desde luego, movidas por la curiosidad, algunos, y otros movidos por el interés de sus necesidades materiales. Esa es la razón que les había traído, y esa era la razón por la que estaban en ese lugar. Pero el Señor comenzó a desgajar el pasaje, a darles interpretación del tema de la provisión y de la prosperidad que ellos entendieron, y comenzó a decirles, no estoy hablando de un pan físico, no estoy hablando de un pan que la persona puede tomar y se puede saciar, porque al fin y al cabo unas horas después va a experimentar hambre. Estoy hablando de algo superior, de algo mejor, de algo que es permanente, de algo que es trascendente, de algo que tiene implicaciones espirituales. Y mire, hermano, cuando apenas algo tiene implicaciones espirituales, parece que se pierde el interés, se pierde la motivación. Mientras el interés es por las cosas materiales, mantenemos el entusiasmo. Cuando se asocia a cosas espirituales, perdemos el interés. Usted puede conversar con alguna persona y la persona puede escucharle muy amablemente en cualquier tema. Si usted le habla de deporte, se va a interesar. Si le habla de la economía global, probablemente la persona se va a interesar. Si usted habla con la persona acerca de los problemas de acción, pero usted comienza a tocar temas espirituales y la persona va a dejar de mostrar interés. Porque la mayoría de las veces no nos interesan temas espirituales. Y esta es la razón. Jesús quiere hablar a los discípulos, a la multitud, de cosas espirituales, y la reacción de las personas es lo que dice el versículo 60. ¿Cómo leemos ahí? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra, ¿quién la puede oír? Nosotros no veníamos preparados para oír esas palabras. Nosotros veníamos preparados para oír el tema de la multiplicación de los panes y de los peces. Nosotros veníamos preparados para que se nos hablara acerca de satisfacer las necesidades materiales y económicas. No estábamos preparados para escuchar cosas como comer la carne y beber la sangre, que era la manera como ellos estaban entendiéndolo en forma literal de lo cual se habló la semana pasada. No estamos preparados en el sentido de reconocer y de aceptar que este que nosotros sabemos es el hijo de José y de María, que nació en Belén, que creció en Nazaret, que vivió en Judea, sea el Hijo de Dios. No estamos preparados para aceptar estas verdades, estas cosas. Y entonces dice la palabra que les pareció que era difícil de creer, difícil de aceptar. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿les ofende esto? ¿Les ofende escuchar temas espirituales? ¿Les ofende escuchar que el Hijo de Dios está entre vosotros? ¿Les ofende escuchar que el reino de los cielos se ha acercado, que Dios se ha hecho tangible, que Dios tiene interés en darles más allá que satisfacción de cosas materiales? ¿Les ofende saber esto? Prepárense, porque hay cosas todavía mayores que eso que les podrían provocar una mayor ofensa. Hermanos, las verdades espirituales que conocemos no son nada en relación a las verdades espirituales que todavía el Señor tiene para revelarnos. Las cosas que nosotros sabemos todavía son menores en relación a las cosas mayores que nosotros podemos descubrir cuando tenemos contacto con la palabra de Dios. Las cosas que hemos hecho todavía son pocas en relación a las cosas que serán mayores, según lo que el Señor dijo. Pues bien, está diciendo el Señor: mira, les va a ofender seguramente algo más. Versículo 62. ¿Cómo leemos? Pues que ¿qué pasará cuando ustedes vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Días vendrán en que el Señor no solamente haría descender a pan en el desierto en el Antiguo Testamento. No solamente eso es sorprendente, pero deberían estar sorprendidos en que Dios hizo descender el verdadero pan del cielo en la persona de Jesús, que vino para estar al acceso disponible para nosotros. Pero un día también verán que el Hijo del Hombre resucitará y se presentará delante de tantos testigos vivo, y después de esto ascenderá. Si les ofende el hecho de que descendió, probablemente les ofenderá también el hecho de que ascenderá. Hermanos, las cosas espirituales que el Señor tiene para revelarnos están aquí y están cerca de nosotros y están al acceso de nosotros. El problema es la palabra de Dios. Entresacamos los pasajes como se entresacan los pasajes de aquellos que enseñan la teoría, el evangelio de la prosperidad, para decirnos: mira, la Biblia dice. Y comienzan a sacar aquellos pasajes que son convenientes y que son convincentes para tratar de probar lo que es la prosperidad en el sentido material, y dejan oculto lo que en su totalidad. Y a veces hacemos de esa manera nosotros. Si vamos a la palabra de Dios, que son ásperos, pasajes que probablemente son inquietantes, los queremos pasar de largo, no meditamos en ellos, no nos detenemos, vamos más adelante buscando algo que nos dé ánimo, decimos nosotros. Yo quiero algo quiero algo que me dé consuelo, quiero algo que me produzca confort. Porque cuando voy algunas veces a la palabra de Dios, parece que lo que usa la palabra de Dios es un látigo, luego me confronta, luego me pone delante como en un espejo, y luego me hace ver mi realidad, mi condición, mi fealdad, o la fealdad de mi pecado, y no quiero nada con eso. Y ese es el problema, porque no descubrimos los secretos, los misterios, las verdades espirituales que Dios quiere revelarnos. Pero el Señor tiene desde luego cosas que nos quiere mostrar en su palabra. Note qué dice versículo 63. El Espíritu. Entonces el Señor comienza a llamar a la multitud para hacerle una invitación a una más allá de lo que ellos están pensando. Y está diciendo el Señor: mira, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Les parece, mientras ustedes están tratando de digerir las palabras, mientras están tratando de discernir sobre las palabras, les parece cosa difícil entender? ¿Les parece cosa difícil aceptar? Hay un refractario en la mente y en el corazón a las palabras que yo os he hablado. No las reciben y pueden expresar diciendo: son palabras duras. ¿Quién las puede oír? Son difíciles de aceptar. Y hermanos, el Evangelio es desde luego atractivo, pero es difícil de aceptar. El Evangelio es inquietante. El Evangelio es muchas veces molesto. El Evangelio muchas veces es fastidioso, por cuanto que una vez y otra vez trata de poner el dedo en la llaga, y cuando pone el dedo en la llaga lastima, y cuando eso se da simplemente decimos: es dura palabra, no es fácil de entender. Esa es una verdad. Y sin embargo el Señor dice: es espíritu y es vida. Deberías tomarlo, deberías aceptarlo, porque son palabras de vida. Versículo 64 parece que describe la verdadera razón por qué la palabra de Dios rebota sobre la tierra dura. ¿Cómo leemos en el 64? Hay algunos de vosotros que no creen. El Señor conoce los corazones. Había descrito la condición del corazón del hombre en una parábola bastante sencilla a la inteligencia popular, y también desde luego sencilla para nuestros días. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó sobre los pedregales, y desde luego creció, pero por cuanto no tenía profundidad, a la salida del sol se secó. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos, y desde luego también nació y creció, pero los espinos la ahogaron y no fructificó. Y otra parte cayó sobre la buena tierra. Y lo que el Señor está describiendo es la actitud, otra vez, del corazón del hombre al recibir la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y otras veces la leemos y bota sobre nuestro corazón y es levantada y no fructifica, porque no tenemos la actitud adecuada. Y la actitud adecuada es: no creemos. La actitud real es: no creemos a la palabra de Dios, cuando deberíamos entonces asumir, creer, aceptar, recibir la palabra de Dios. Había algunos entre ellos desde el principio que no creían. No solamente no creían, sino que además tenían una actitud deliberada de traicionar y de entregar al Señor. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Para que la persona venga a mí, tiene que tener una capacidad de discernimiento más allá de lo natural, más allá de lo ordinario. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y le parecen locura, porque las cosas de Dios se deben discernir de manera espiritual. Desde entonces muchas personas, desde que escucharon la palabra de Dios y no aceptaron y no creyeron a la palabra de Dios, dice la Biblia, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es interesante, hermano, no son personas que casualmente habían pasado y escuchado y no se habían interesado. Son personas que habitualmente habían venido y habían oído y se habían interesado, pero en la medida que fueron descubriendo y entendiendo que las expectativas de la palabra de Dios son más que materiales, son más que físicas, son más que temporales, son más que atinentes a las cosas terrenales, Entonces comenzaron a perder su interés. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dice la Escritura. Se volvieron atrás. Y se volvieron atrás. Y muchas veces hemos sido testigos de personas que, recibiendo la palabra con entusiasmo y con gozo, luego, después, cuando se dan cuenta que la palabra de Dios involucra compromiso y sacrificio, también se vuelven atrás. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener cuidado, mirar cada uno de nosotros por nosotros mismos, no sea que también nosotros nos deslicemos, si es que no tenemos anclada nuestra vida en la roca firme que es el Señor Jesucristo. Dice la palabra, muchas personas se volvieron atrás y ya no andaban con Él. El Señor Jesucristo encuentra en esta ocasión una oportunidad para llamar a los discípulos, para hacerles un sencillo examen en el que ellos tendrían que dar una respuesta inmediata, categórica. No había muchas opciones, solamente sí o no. Versículo 67, si leemos. Sí, diría el Señor, entiendo, es palabra dura de entender, es palabra difícil de aceptar, pero sabes una cosa, se necesita la voluntad espontánea, se necesita la voluntad libre, se necesita la voluntad consciente, se necesita la determinación vehemente de la persona. Si ha de querer creer y ha de querer seguir a mi palabra, se necesita que haya una deliberación en relación al desafío. Se necesita que en esa deliberación haya una consideración y haya una conclusión. Y en esa conclusión haya desde luego una respuesta, sí o no. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Debió haber detenido un poco a los discípulos para hacer una evaluación. Y hermanos, eso que el Señor está diciendo a los discípulos en aquel día también con frecuencia nos lo dice a nosotros. ¿Queréis acaso iros también vosotros? A efecto de poder comparar, de poder poner sobre la ponderación y poder decir qué puedo tener mejor que lo que el Señor me está ofreciendo. Vemos la respuesta de los discípulos, aunque dice la Biblia aquí, versículo 68, le respondió Simón Pedro. Seguramente que Pedro responde en nombre de los demás, porque no lo hace en sentido singular, sino lo hace en sentido plural. Note que la respuesta es: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es lo que queremos enfatizar en esta mañana, en la clase de esta mañana, la carne textual de lo que el Señor estaba hablando. Este sexto capítulo de Juan termina con un énfasis importante en las palabras de Cristo. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Y Pedro está diciendo, en una confesión que no le es dada de sí mismo, sino que le es dada de Dios, tú tienes palabras de vida. Hermanos, cada uno de nosotros deberíamos evaluar otra vez qué es para nosotros, qué representa para nosotros, cuánto nos emociona, cuánto nos convence, cuánto nos agrada y nos alegra leer la palabra de Dios, cuánto tiempo dedicamos a escudriñar, a meditar, a estudiar, a compartir la palabra de Dios con otras personas. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Algunas veces personas dicen, señáleme por favor algunos versículos que hablen de consuelo. quiero que me muestre algunos pasajes que hablen de gozo. Estoy experimentando días difíciles y quisiera que se entresacaran algunos pasajes que hablen de paz. Y a veces queremos que la palabra de Dios sea usada de esa manera, como un amuleto, como algo que está investido de un poder mágico. A veces pensamos que poner la mano sobre la escritura podría infundirnos y transmitirnos algún poder extraordinario que podría de esta manera ayudarnos a resolver problemas que estamos pasando, estamos enfrentando. Y hermanos, nos olvidamos lo que el Señor está diciendo: mi palabra es espíritu y mi palabra es vida. Toda la palabra, no pasajes entresacados, no pasajes entrecortados, no pasajes mal interpretados, no pasajes acomodados a la condición particular y personal que cada quien tiene o que cada quien enfrenta, pero toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda la palabra de Dios es útil a nuestra vida. Aquello que nos agrada y aquello que no nos desagrada, aquello que cuando escuchamos decimos: es dura palabra. Es dura palabra esta, ¿quién la puede oír? No me agrada, me está afectando, me está incomodando. Pues lo que el Señor quiere es que podamos tener una convicción y podamos hacer una confesión concluyente respecto de su palabra para decirle: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es vida. Tu palabra es verdad. Tu palabra es guía. Y no solamente es el hecho de hacer una declaración de esta naturaleza, pero desde luego que es el hecho de que nosotros podamos mostrar y demostrar que en efecto la palabra de Dios tiene a esos ingredientes que son inspiradores para nosotros y nos llevan a cambiar y a tomar actitudes respecto de la palabra de Dios. Note lo que dice la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 4. Si la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es sustento. Es sustento. ¿Cómo leemos? Un pasaje muy conocido. Podemos entender más lo que el Señor está diciendo cuando está afirmando: yo soy el pan, vida, que descendió del cielo. Podemos entender más cuando el Señor está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Y podemos entender que la alusión que el Señor está haciendo es a creer en su persona. Y para creer en su persona, hermano, si hay una manera efectiva de poder creer en su persona, es por medio de su palabra. Si hay una razón que justifica el evangelismo, y hay una razón que justifica las misiones, es dar a conocer la gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio del evangelio. ¿Y dónde está el evangelio? En su palabra. Hermano, por anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, está toda en su palabra. La salvación, si ha de llegar al hombre, llega desde luego por la persona de Jesucristo, pero la persona conoce de Jesucristo por la palabra de Dios. Podemos entender más y mejor lo que dice el Señor cuando habla de comer su carne y de beber su sangre. Podemos recordar bien que este acto de la cena del Señor es un acto de conmemoración, es un acto memorial, pero es un acto también simbólico que representa el hecho de que el Señor es verdadero pan, verdad, y que podemos participar de esa comida en el sentido figurado de comer, en el sentido metafórico que la palabra de Dios nos plantea de poder participar de su carne y de su sangre cuando nosotros hacemos su palabra nuestro estilo de vida, porque su palabra es vida, su palabra es sustento y es sustento espiritual. Lo que el Señor está diciendo cuando está afirmando comer su carne y beber su sangre es lo que dijera en este mismo Evangelio de Juan en el capítulo 15. Note lo que dice la palabra de Dios en los versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, y tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todos leemos el sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Parados de mí, nada podéis hacer. Y de lo que está hablando la palabra es de permanecer en él para poder producir fruto. Pero dígame, hermano, una manera sencilla, ejemplificativa, objetiva, que nos da idea de permanecer en él. Dígame una acción en la cual nosotros podemos mostrar la idea de permanecer en él. ¿Siendo qué cosa permanecemos en él? Sí, entendemos la idea, desde luego, de permanecer en él, y sabemos que esa es una relación de vida, pero ¿qué cosas, qué acciones denotan que en verdad estamos permaneciendo en la vida? Leyendo su palabra. Al leer la palabra, estudiar la palabra, estar en la palabra, otra vez traer en la consideración la palabra, discernir en la palabra de Dios, en verdad, hermano, entrar en la palabra de Dios, tratar de tomar el sustento. La palabra de Dios es vida, es la savia que puede alimentarnos y que puede refrescarnos y mantener nuestra vida verde y lo sana y fructífera. Sí entendemos la idea de permanecer en la palabra, pero tenemos que entender la idea de lo que implica comer su carne y beber su sangre. Hermano, es participar de la sustancia de Dios. Y nosotros podemos participar de la sustancia del Señor en la medida que nosotros vamos a su palabra, leyéndola y meditándola de día y de noche. ¿No dice la Escritura en el Salmo primero que será como el árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? Una relación vital. Si no estamos leyendo la palabra de Dios en el ánimo de estar buscando alimentarnos y sustentarnos del Señor mismo, pues escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, y en ellas os halláis la vida eterna. Ellas son el sustento. Y es que tener la Biblia, hermano, como sustento, la necesidad que tenemos diaria de comer física es porque es necesario para vivir, y la necesidad que tenemos de ir a la palabra de Dios diariamente en el estudio y en la meditación es porque es necesario para vivir. En el sentido espiritual, la palabra de Dios es sustento, pero también la palabra de Dios nos da crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2, como Primera de Pedro 2:2. Si alguien lo tiene, por favor, quiere leerlo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. No solamente la palabra nos da sustento en el sentido de dar vida, pero la palabra de Dios nos da crecimiento. Podemos entender otra vez lo que el Señor estaba diciendo: no busquen la comida que perece, busquen la comida que permanece. Pero además, note que la palabra de Dios hace un llamado en el sentido activo, no en el sentido pasivo. Dice: trabajad por la comida que permanece. Porque estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, demanda de nuestra parte disciplina, demanda de nuestra parte determinación. No solamente es el hecho, hermano, de que usted haya dicho cuando comenzó este año: yo voy a procurar leer la palabra de Dios una vez más en el año. No es cuestión de que diga: me voy a proponer leer 20 o 30 capítulos por semana de la palabra de Dios. Pero implica la disciplina como la determinación. pero implica desde luego el hecho de estar conscientes de la necesidad vital. Si no estoy teniendo trato con la palabra de Dios, entonces no estoy teniendo la posibilidad de recibir sustento, pero además no estoy teniendo la posibilidad de recibir crecimiento. Porque la palabra de Dios, ¿qué dijo el apóstol en representación de más? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra habla de vida eterna. Nosotros hemos aceptado lo que tú dices. Nosotros hemos aceptado que tú eres el maná que descendió del cielo. Nosotros hemos aceptado que es necesario comer de ti, en el sentido de es necesario creer en ti. ¿De qué valdría, hermano, si aún se celebrara la Santa Cena cada semana y se participara de esto? ¿De qué vale, como decimos, si cada día personas hacen comunión en el sentido de participar de la hostia, participar de esa manera del pan? ¿De qué sirve si personas dicen en el sentido de la transubstanciación que ese pan se convierte en verdadero cuerpo de Cristo? ¿Y qué si el vino se convirtiera en verdadera sangre de Cristo? ¿Y qué si personas en ese sentido simbólico participaran de esos elementos, pero no tienen trato con la palabra de Dios? Pero además no solamente leen la palabra de Dios, pero no creen la palabra de Dios, y al final no aplican a su vida lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo la idea de lo que es comer y beber del Señor? Y estamos encontrando, hermano, que tiene una relación directa ¿con qué? Con su palabra. Tiene una relación directa con su palabra. Cómo estamos tratando la palabra de Dios es como estamos comiendo y bebiendo del Señor mismo. Él no solamente es comida para sustento en su palabra, pero es también comida para Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Si leemos el pasaje: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Y lo que la palabra de Dios está diciendo, mira, para los que por el uso, en la lectura, en la disciplina, en el trato diario con la palabra de Dios, han ejercitado los sentidos y leen la palabra de Dios de una manera particular y especial. No solamente la leen como leer el diario, el periódico, una novela o un libro, pero leen la palabra de Dios bajo la inteligencia y el entendimiento de que es palabra de vida eterna, de que es palabra que da sustento y que da crecimiento. Y dice la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo se habilitan los sentidos y se ejercitan los sentidos para discernir en la palabra de Dios lo que es bueno, lo que es malo, y para asimilar, para echar a funcionar el aparato digestivo espiritual, procesar el alimento y tomar el sustento de la palabra de Dios a fin de ser edificados en crecimiento. Es la Biblia, como dice la Escritura aquí, carne para poder comer y procesar, para poder aprovechar. Pero también la palabra de Dios es espada. Efesios capítulo 6 y versículo 17. No solamente nos ayuda a nuestro fortalecimiento y a nuestro crecimiento espiritual. Cuando Pedro está diciendo, tú tienes palabras de vida eterna, está diciendo, en tu palabra como y bebo, en tu palabra me sustento y crezco, en tu palabra discierno y maduro. Pero también Pablo está diciendo de la palabra de Dios, como leemos 6:17 de Efesios: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura que tenemos de Dios descrita ahí en este capítulo del libro de Efesios es defensiva, en el sentido de darnos escudo y protección. Pero cuando la Biblia usa la palabra de Dios, la usa en el sentido ofensivo, es un ataque del enemigo, y hay que haber una resistencia hacia el enemigo. Y tenemos como arma la espada, que la Biblia describe como más cortante que una espada de dos filos en Hebreos 4:12, para decirnos la eficacia y la contundencia de la palabra de Dios. Debemos estar armados con la palabra de Dios en nuestra batalla contra el mundo, la carne y el diablo. Y también la palabra de Dios es purificadora, es limpiadora. Juan capítulo 17 y versículo 17. En la oración sacerdotal, Jesús está pidiendo nuestra santificación para que de esta manera también su nombre sea santificado. ¿Y cómo leemos ahí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Y estamos entendiendo entonces, hermano, la importancia que la atención a la palabra de Dios. Pedro puso en la balanza, al igual que los demás, y dijeron: Señor, no hay nada mejor, no hay ningún sitio más a dónde ir. Ya me pregunté a mí mismo, ¿a dónde? Y ya me respondí, ¿a quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Pablo encomendó a los ancianos de Éfeso, a Dios y a su palabra de gracia. Anote lo que dice Hechos capítulo 20 y versículo 32. ¿Cómo leemos? Si usted tiene primero el texto, léalo, por favor. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia tiene poder. Es palabra de vida eterna, pero es palabra de poder. Hay otros pasajes. Note lo que dice Efesios capítulo 5 y versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Por su palabra. Pero también la palabra de Dios tiene un poder escudero que puede ejercer una influencia de poder hacernos pensar y discernir en lo más íntimo de nuestros corazones. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos 4, 12 dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene un poder de escrutinio, de escudriñar hasta lo más íntimo de nuestra vida, incluyendo nuestras intenciones. Pero también dice Salmo 119 y versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene un poder para guiarnos y para conducir y llenar nuestros pasos de una manera segura y efectiva. Note lo que dice, que produce la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Creo que esto es verdad en la palabra de Dios. Y en Jeremías 15, 16, ¿cómo dice? Yo la comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Verdaderamente la palabra encarnada y la palabra escrita son la provisión que Dios nos ha dado a nosotros para poder encontrar con Pedro y los demás. ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, más allá entonces de todo lo místico, misterioso que hemos oído respecto de lo que representa el comer el pan y el beber el vino, hay una revelación en la palabra de Dios que nos da efectividad y nos da objetividad en relación a qué es participar de esta manera, comiendo y bebiendo del Señor, por escudriñar, estudiar, meditar con frecuencia y con insistencia en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a ser hallados fieles, conociendo y conociendo más, hasta alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús revelado en su palabra. Vamos a estar en pie, vamos a